yo no puedo disponerle porque yo vendo de eso. Por eso, ¿por cómo le va acá? ¿Y qué opina pues de toda la, la plazoleta? ¿Qué puedo opinar yo? Nada. El ambiente, la seguridad. Pero hombre, el ambiente me parece muy suave. La seguridad tampoco he oído decir nada de imperfección acá. Entonces, no tengo opinión de ninguna clase para opinar sobre mi laboratorio. Me parece muy amañador, muy atractivo, es como muy sana. En cuanto al comportamiento de las personas, pues, miren lo bueno que va a hacer esto, no es como recrearse, no hay, no tengo opinión para opinar sobre eso. Sobre las ventas, ¿cómo le va? ¿Y por qué vende acá en la plazoleta? Es otro punto, porque vea, sabes que los vendedores andamos por toda parte, como con las arrieras, por esa parte nos movemos, ¿cierto? Yo me entro por la mañana, la hago para arriba, para Buenos Aires. Y por la tarde me vengo para acá, porque me va bien. Siempre hay graneo, ¿sí? Entonces, como aquí me queda una cuadra la agencia de esta aquí, para andar esta esquina a la otra, ahí está la agencia. Lo uno, siempre vendo aquí por las tardes. Y la otra me queda cerquita la agencia. De tal manera que no tengo de qué quejarme. Gracias a Dios que no. A pesar de que haya tanto vicioso y tanto indigente acá, sigue siendo buen lugar para uno venir a recrearse y a descansar. La vaina es esta, hermano. Es la vaina. El vicioso, ¿dónde va uno que me encuentro vicioso? Que hay partes más profundizadas y como más drásticas, diría yo, que otras. Porque hay un viejo proverbio que dice por ahí, el ser ladrón no es delito, el delito es dejarse coger. Esos viciosos que fuman por ahí, que son aseñoreados, son señores, ellos, y yo he conversado con ellos. Y me dice que me escucha, no, es que uno fumó un cacho de marihuana y uno como que siente ese caso, que alivio. Y le digo, hombre, pero qué alivio va a sentar una persona que ya tenga un adicto en el cuerpo, que no es el más efectivo. Y me dice, para que vea, ahora, nada menos ahora que venía. Y un fulanito por allá por el parque de Tricentenario, vendiéndome un reloj. Y ya que esto me lo decía, dice él que lo había encontrado, pero hasta que el reloj no estaba bueno, porque tenía el vidrio reventado. Pero que se le compraron por cualquier cosa, por 1500 me lo daba.